¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento, Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Muy bienvenides a todos a esta nueva entrega de Ahora sí te escucho, este programa atemporal que están escuchando en otro momento, se está grabando gracias a la ayuda de esta nueva operadora e invitada para poder salir al aire en esta fecha que todavía no sabemos cuándo será. ¿Cómo estás, Pablo? Excelente, como cada vez que nos juntamos acá en Radio Pedal para hacer un nuevo programa de esto que hemos dado a llamar Ahora sí te escucho, que tiene como objetivo la difusión de la música emergente hecha en Uruguay. Vamos a pasar los medios de comunicación. Tenemos una operación bastante singular el día de hoy. No vamos a saludar al operador, a la operadora por ahora. Uh-huh. Así que, pero sí van a escuchar los medios de comunicación si quieren comunicarse con nosotros para hacernos llegar su proyecto, su música y eventualmente, si tienen ganas, venir acá a nuestro programa a poder contar acerca de lo que hacen. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Todo en movimiento. Como todos los días que hacemos el programa de Ahora sí te escucho, vamos a comentar que los miércoles en Casa en el Aire funciona una olla popular. Cada miércoles a las 10 de la mañana se juntan los vecinos de la zona para dar un espacio, para brindar un espacio que alimente no solamente el estómago, sino el espíritu de todos los que llegan acá a hacer posible que esto se sostenga. Así que si tenés ganas de colaborar, de apoyar y de sostener esta olla que hace más de 2 años que está funcionando acá en Radio Pedal, acércate los miércoles de 10 a 14 horas y ¿dónde? Podés... San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. Perfecto, sote. Y todos los miércoles sale a las 11 de la mañana un programa hecho en la olla, para la olla, con la olla, que se llama Pa' qué olla. Divino, la olla explota los miércoles ya, no sé, le salta la tapa en todo sentido. Hay un dicho por acá que es, mientras que el Estado esté ausente, habrá ollas calientes. Y mientras que haya pueblo, la olla no va a desbordarse, pero va a estar calentita. Me encantó. Uh-huh. Ese es un poco el lema de cada miércoles. ¿Qué te parece, Pablo, si nos vamos derecho a escuchar un poco de buena música? Surcir alcanzó alto. Decir encantó. Abrir descalzo anhelo salir susurro algo consuelo del alba dejo trenzar. Sí. Estábamos escuchando Maraña de María Viola, de su último trabajo discográfico, y tenemos acá junto a nosotros a María. ¿Cómo Bienvenida. Está María? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Por favor, merece. Gracias a ella estamos saliendo al aire, quiero decirlo, vale la pena decirlo. Una amiga de la casa que además de haber sido ollera también, que supo sostener la olla pedal, aprendió cómo operar e hizo posible que en este momento estemos saliendo al aire. Así que muchas gracias María por la doble función. Bueno, estábamos escuchando algo de tu música, ¿no? De este disco, de este año el disco. 2022, está calentito entonces, bueno, ya hablaremos un poco sobre la música, que bastante climático, esa es la sensación que me dio. Contemos primero, Pablo, ¿qué te parece? ¿Qué hace María? ¿Cómo está vinculada a la música y a otras artes también, no? Tenemos por acá que formaste parte del grupo Maleza en el rol de compositora, guitarrista, cantante y chelista, o sea que para que vayan viendo todo lo que podés hacer, y que se presentó en vivo en diferentes escenarios de Uruguay y Argentina, con el que editó el disco Voces de Verde en 2018. También participaste como música invitada en diferentes grabaciones y proyectos con Diego Pres, Mansalva, Risa, Martín Buscaglia, Fabricio Rossi, Nicolás Selves, Emilia Siede, Franny Glass, Julián Rossi de Argentina, entre otros. O sea que todo esto que contás de tu arte, queremos que empieces a desmenuzarlo un poquitito. ¿Cómo es ese vínculo con la música, María? ¿Desde cuándo? Bueno, no, el vínculo con la música me parece desde siempre, de mucha guitarra en mi casa y canciones. Y en algún momento empecé Facultad de Arquitectura, y que después no seguí, pero me junté con unas amigas a tocar y hicimos una banda. Y ahí empezamos a componer. Y esa banda se llamaba Sue, hace un montón de años. Y a partir de ahí empecé a vincularme como más profundamente a esto de empezar a hacer canciones. Uh-huh. ¿Incluyendo las letras? Sí. Hacíamos en conjunto, era como música colectiva, y tocábamos piano, tocaba una amiga, Betania, flauta traversa, y yo tocaba al principio la guitarra y después empecé a tocar el cello y ahí sumé el cello. Entonces también era letra y mucho de música instrumental, como que ya desde un principio me interesó mucho y nos interesaba a las tres como ver cómo los instrumentos dialogan entre sí, y nos gustaba mucho hacer ese paralelismo con la arquitectura porque íbamos aprendiendo a componer también, porque aparte toda la parte creativa de la arquitectura fue fundamental para ir viendo el proceso creativo, en qué consiste y cómo generarlo y de qué maneras puedes vincularte con eso. Entonces nos copaba mucho, y ese momento que estás, viste, te pasás un disco, te escuchás una canción, no sé qué, y al mismo tiempo estábamos yendo a facultad y viendo también desde, no solamente desde la arquitectura, sino desde la parte visual, ¿no? De la vida. Como que estuvo bueno para mí aprender a componer teniendo como una pata en la Facultad de Arquitectura y poder entenderlo en distintas dimensiones. Eso fue re interesante. ¿Y la parte del canto? Y la parte del canto es algo que siempre hice. Uh-huh. Y en mi casa se cantaba mucho. Como eso creo que es lo que siento con el canto, que es algo como parte cotidiana de mi vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder hacer eso así naturalmente! Uh-huh. ¿No? ¿Tenías alguna experiencia previa con respecto a la escritura? Porque ahí te empezaste a meter en el mundo de componer música y, bueno, letras, ¿no? Sí. Está buena esa pregunta, porque tanto el canto como la escritura, como que yo siento que son dos cosas que siempre las hice y siempre las profundicé mucho, pero cuando yo me puse a estudiar música, porque después de arquitectura empecé en la Escuela Universitaria de Música, y ya ahí me metí como a estudiar cello y a estudiar composición y como, pero en realidad en cuanto a escritura y en cuanto a canto, recién canto empecé a ir a algunas clases ahora en estos últimos años, así como puntuales, y estoy con muchas ganas como de profundizar ahí, pero como que son cosas que siempre exploré desde la curiosidad. Uh-huh. Mucha curiosidad, y en realidad la escritura siempre fue parte de mi vida como un acompañamiento. La lectura, me gustaba mucho leer cuando era niña y me gustaba mucho leer cuando era adolescente, y siempre fue como un lugar muy lindo para mí de compañía, de refugio, de encontrar mundos distintos o de conversar con personas de otras dimensiones o de otras épocas, como que leer me encantaba. Entonces, siempre escribir también fue algo que hice mucho y en un momento, en ese momento cuando empezamos a hacer música, empecé a escribir para la música, ¿no? Como esas letras, primeras letras de intentar hacer una canción. No es que lo había hecho antes. Y en realidad siempre fue desde ese lugar, desde explorar y la curiosidad. Uh-huh. Y la parte de escribir también tiene eso que queremos decir, ¿no? Que también lo está con la música. Estoy de acuerdo que cuando con cualquier arte decimos uh-huh. cosas, pero con la palabra es cuando se hace como más carne eso que queremos decir. ¿Qué es lo que quiere decir María? ¿Cuáles son esas cosas en las que se quiere meter y quiere decir? Está buena esa pregunta, porque sí, yo siento que entré a escribir a través de primero querer hacer música y a partir de eso empezar a decir, bueno, voy a ponerle palabras porque tengo ganas, quiero hacer canciones, y empezar a decir, a ver ese poder de la palabra. Pero me pasa mucho que a veces me encuentro como sorprendiéndome de las palabras o encontrando algo que no sabía bien que estaba buscando. Entonces, no, es que a veces yo, por mi forma de ser o por... No es que tenga re claro que quiero decir tal cosa, sino que me parece como una puerta que se abre y empieza a salir algo y vos decís, pa, ¿qué había acá? Que ni idea. Y después muchas veces me pasa de escribir cosas queriendo decir algo específico. A veces empiezo a escribir y empiezo a tratar de ver qué es lo que también dice eso. Y creo que cuando una vez que empezás a hablar, a poner palabras... se abre un mundo infinito y, uh-huh. y todo lo que me atraviesa está puesto ahí de alguna manera. Creo que mi forma de escribir no es de pronto súper directa y literal, sino que me gusta como encontrar como un mundo nuevo, un universo que aparece donde yo puedo expresar muchas cosas, pero a veces hasta siento que soy yo, pero tampoco es que sea María Viola que está diciendo todo eso. Uh-huh. Como que siento que es algo que ya es, que sale de mí, que bueno, que es un poco más grande. Sobre todo ahora en este disco, sí empecé como a tratar de decir, bueno, yo quiero decir esto, lo pongo y lo empiezo a crear una idea específica que quiero transmitir. Yo les invito a todos que presten atención porque tiene unas figuras retóricas deliciosas. En las letras, ahora no recuerdo en qué canción, pero hay una que decís algo así como que olés el pensamiento, huelo tu pensar, una cosa así, decís, pa, la escuché a ese verso y dije, esto es maravilloso, porque es una sinestesia hermosísima, ¿no? De sentir con otros sentidos cuando palpitamos con el otro y dicho de esa manera me pareció una delicia. Eso es como una perlita nada más, pero hay un montón de juegos así con la palabra que son muy muy interesantes. Pablo. Sí, diga. ¿Te parece si nos vamos a escuchar otro tema? Cómo no, para eso estamos. Ahí va. Me canso cada tanto de pensar todo el día cómo hacer para que la noche caiga con el peso cansado de quien vivió cada segundo. Pegados por todo el cuerpo los segundos de ayer. Tengo pegada la sal en el cuello de las horas después. Tengo pegados por todo el cuerpo los segundos de ayer. Tengo pegada la sal en el cuello de las horas después. sale en el cuello de las olas después. Me canso cada tanto de pensar todo el día. Y seguimos acá de charla con Pau, con María. Estábamos escuchando Los Segundos. Y ahora vamos a ir a un segmento habitual en este programa para ir un poco ablandando, amasando un poquito lo que va a venir de ahora en más. Hablar de un mal necesario, que son las influencias. Para todo artista, persona, etc. Nos hicimos, digamos, en base a esas influencias, ¿no? ¿Qué nos podés decir acerca de tus influencias en cuanto a lo que se termina escuchando en tu obra? Sí, es re difícil esa pregunta siempre porque en el fondo las influencias son muchísimas cosas. Entonces es difícil porque voy a terminar nombrando algunas cosas que no van a representar al total. Y pile a veces me parece que las influencias son cosas que de pronto no me voy a acordar ni siquiera, ¿no? Porque, no sé, yo a veces trato de estar atenta escuchando, o mismo cuando digo, bueno, voy a hacer algo de cero, de repente escucho una música que de la que tomo, no sé, el ritmo y me quedo con eso y después termino generando una cosa diferente. Pero bueno, han habido como muchos músicos y músicas que han sido influencia a lo largo de estos años. De repente en el disco anterior había mucha exploración en el folclore, como de exploración consciente, por eso también es como, bueno, hay cosas que en realidad son las músicas que yo escuché que van a estar ahí, que están, aparecen porque aparecen siempre que vos estás creando cosas que has escuchado, que te han generado como algo. Pero bueno, en el disco anterior como fue como empezar a buscar en ritmos folclóricos y en ritmos de acá, locales, y a partir de ahí generar algo. Y bueno, y ahora lo que hice como fue como explorar bastante en el ritmo también, como desde lo rítmico y desde las guitarras, mucho desde agarrar la guitarra y empezar a buscar. Y hice unas maquetas que eran como de varias capas de guitarras, y desde ahí llegué después a esto. Y por ejemplo, en Caballos, que es una canción que tiene como muchas percusiones y tiene mucho que ver con el huayno y algún ritmo así como de cumbia. Uh-huh. Después está en Alondra, que es una canción que tiene un ritmo de milonga, pero que yo busqué una manera de usar la milonga, pero llegar a diferentes acordes que a mí me gustaron. También, no sé, como distintos lugares donde voy encontrando algunas llevadas o ritmos o cosas que me van, que me gustan y me los quedo, y bueno, a partir de eso hago algo. Y después, en realidad, bueno, en su momento mucha música, como eso. Empiezo a nombrar uno y ya sé que me voy a quedar como con gas. Pero bueno, por ejemplo, una banda que me atravesó mucho fue Acá Seca en su momento, o Liliana Herrero, Silvia Pérez Cruz. Bueno, de acá mucha gente, pero no sé, Fernando Cabrera, bueno, los grandes y músicos y músicas que hay por la vuelta. Y igualmente, una cosa que a mí después también me influyó mucho fue después encontrarme con gente igual que yo, que está la misma, que está explorando y que te va generando como, ah, qué bueno lo que está haciendo tal o cual. Yo fui a vivir a La Plata y ahí había mucha gente tocando distintas cosas, tipo, gente que Los Cribas, o una banda se llamaba Nadis, y gente que de allá de La Plata. Sí, a mí estaban haciendo cosas, y muchos cantautores también que hoy en día sigo escuchando y que son referencia. Y después acá también hay como muchas bandas amigas que yo creo que para mí son una inspiración re grande hoy en día, porque es la red que tenemos y justamente las músicas que me acompañan a mí en esta banda con la que voy a presentar el disco el 1 de julio en la Sala Lazaroff son diferentes músicas de distintas bandas que para mí son eso, bandas compañeras en cuanto a búsquedas y en cuanto a todo, y que después las vas a ver y es, ¡ah, qué bueno! Y te quedas con las ganas de hacer cosas mismo de lo que está pasando entre nosotros, ¿viste? Y ya si quiero les puedo contar sí, las supuesto. Músicas que me van a acompañar uh-huh. y también los proyectos en los que están, que me parece que, digo, para mí son, yo los admiro mucho a todas y está buenísimo como que también... eso, las músicas que yo, con la que formé la banda, cada una tiene también sus proyectos y a mí me encantan y eso me parece que es re inspirador. Está Lucía Romero, va a tocar flauta, trompeta y teclado. Bueno, todos van a cantar también. Y que sacó hace poquito su primer disco, que está buenísimo. Después está Iter, que tiene un disco que se llama De Vientos y Ventanas, si no me equivoco. Que lo pueden encontrar en YouTube. El de Lu Romero me parece que lo pueden encontrar en Bandcamp. El de Iter está como Sol Maite Mancilla. Hoy en día se llama Iter. Y después está también Eugenia Guerrero, que pertenece a una banda que se llama Mansalva, que también sacaron el disco del año pasado. Y Julia Soma en percusión, que pertenece a Animales de Poder. Y para mí esos cuatro discos son cuatro discazos que... Nada, gracias a que existen también. Y te van a acompañar el 1 de julio en la Sala Lazaroff, sí. todas ellas, sí. Armando una banda que es la que va a sostener la presentación del disco. Sí. ¿Ellas también grabaron en el disco? En el disco grabaron Manuel Rey, Esteban Pelle y Jerónimo García, que eran parte de Maleza, el proyecto en que yo tocaba. Sí. Está bien, te preguntamos por influencias y no salió una palabrita ahí que es inspiración, sí. lo cual estuvo bueno hacer como una distinción ahí. ¿Sentís que es como una especie de ecosistema que hay entre ustedes que va como tomando una forma que en cada proyecto, digamos, se ve alimentado de los demás que están alrededor? Y yo creo que sí. Y los proyectos como lo que condensa también lo que cada persona exploró y hace, pero también las personas, ¿no? O sea, obviamente después si voy bajo a la música, bueno, puntualmente, ¿por qué puse esta nota acá o esta otra nota? Sería como más técnicamente la influencia musical, pero también te influye. Claro, yo me sí. A ver, está la música, está la parte de tal o cual acorde por ahí, que es como más en profundidad, pero también quienes escuchamos desde otra manera... tal o cual clima, tal o cual sentimiento que puede emparentarse entre dos canciones de distintos proyectos, no sé. También me refiero, por ejemplo, que hoy nombraba a Pau algunos proyectos con los que vos trabajaste, como Diego Presa, como, no sé, Fabricio Rossi, por ejemplo. Sí. A mí me dan como mucho clima, ¿no? Que era, por ahí es uno de los adjetivos que se me viene a la mente al escuchar tu último disco, es climático, ¿no? No sé, ¿viene de ese entrecruzamiento de inspiraciones, de disciplinas? Hablaste de la arquitectura, de la lectura. ¿Sentís que hay como una confluencia de todo eso? Sí. Y tal cual, o sea, tengo la suerte de haber participado en esos distintos proyectos puntualmente, que también admiro mucho, o sea, y eso obviamente que está buenísimo y me dejó un montón de cosas. Y otro proyecto en el que yo siento que también fue re importante para mí participar fue en el Festival Tres Flechas, que no sé si alguna vez escucharon. No. Un festival que se hizo en el Parque Rodó, 2 años, si no me equivoco, de música y poesía. Que lo organiza una amiga que se llama Eloisa Casanova, que es poeta también y que también forma parte de alguna letra de la canción de una de las canciones. Y con la que también he leído algunas veces solamente poesía. Y nada, ahí era música, distintas bandas y además distintos poetas. Y para mí eso fue como conocer también más profundamente el mundo de la poesía y que también se unan esos dos mundos que a veces están más por circuitos, voy a escuchar música o voy a escuchar poesía, pero en esta propuesta y en muchas otras, pero esta particularmente que a mí me atravesó, estaban entremezclados y dialogando y eso estuvo buenísimo. Y después ese proyecto se transformó en colectivo, pero fue durante la pandemia que no llegamos a hacer el festival, lo habíamos armado todas las fechas y se canceló. Pero después terminamos haciendo algunos videos que están en YouTube. Tres Flechas se llama el festival y ahí pueden encontrar, es una propuesta de música y poesía filmada, porque bueno, fue virtual y digital en esa vez. Pero eso fue también algo que de disciplinas dialogando y de personas queriendo hacer cosas dialogando. Esa mixtura entre diferentes artes, que aparte se conjugan perfectamente en la música, ¿no? Como vos lo decías. Yo creo que el segmento de influencias quedó bastante rico y nutrido, así que nos vamos a escuchar Caballos, que mencionaste recién, así que vamos a invitarles a prestar atención a eso rítmico que tiene este tema. Pasajera, caminante, tiene miedo, arbolito, una carta, un instante, agua clara, se va yendo, sueños, abrir la puerta, corriendo caballos salvajes, plateados, pisadas antiguas en un galope nuevo abierto. Adentro como remolino, volviendo de lejos, trayendo regalos, brillantes caminos en un galope nuevo, incierto. Bien, estábamos escuchando Caballos, seguimos en esta entrevista con María Viola, en Ahora sí te escucho, Radio Pedal. Y ahora vamos a hablar un poquito de este nuevo álbum, de esta presentación en la Sala Lazaroff, allá en el Intercambiador Belloni. Ya estuvimos un poquito hablando de quiénes te van a acompañar. ¿Cuál es la proyecta? Perdón. Está bien, estoy hablando en lenguaje diverso, digamos. ¿En qué consiste el proyecto, la proyecta? La propuesta de la presentación. Sí, sí, sí, la presentación. Va a ser presentar el disco, pero que tiene 6 canciones, o sea que esos 6 temas van a estar y reinterpretados por esta banda. Y algunas otras músicas en las que en realidad he venido trabajando en este tiempo, porque el disco lo grabé a finales del 2020, ahora salió recién hace un poquito. Pero bueno, en este tiempo también he trabajado en otras cosas, entonces va a ser como un poco la primera presentación bajo mi nombre, porque yo antes estaba tocando con el otro grupo, Maleza. Y un poco eso, armar un repertorio a partir de canciones mías y armarlas con esta nueva banda. El disco se llama Guarida, sí, ¿no? ¿Por qué Guarida? Bueno, Guarida es el nombre de una de las canciones que es la primera que surgió como específicamente para este material. O sea, la primera que yo empecé a componer pensando en este nuevo disco. Y la hice en octubre de 2019 y era como un momento súper difícil, previo a las elecciones. Y entonces que estaba como todo, mirabas para adelante, decías, subí, se viene. Y bueno, eso, como la sensación, viste, de que a veces está todo explotando y de que a dónde estamos yendo como humanidad, esa sensación que creo que muchos tenemos adentro. Y a la vez, bueno, encontrar obviamente refugios y lugares hermosos que le dan sentido a todo y que hacen que una pueda decir qué hermoso, ¿no? Como esa contradicción me parece un poco que está presente en la canción. Uh-huh. Y elegiste que el disco se llamara así también, o sea que todo el producto final que contiene, que no solamente es 6 canciones reunidas, sino que hay todo un concepto detrás de esos 6 temas, que sea esa guarida que te permite de alguna manera, vos decís por acá algo muy lindo, ¿no? Refugio, grito, paisaje y territorio. Uh-huh. Parece 4 ideas que son potentes, y reunir esas 4 ideas en un material me parece que es es de largo aliento, ¿no? Es como decir, está, todo esto quiero decir y que quede claro. Lo grabaste en el 2020, sí. ¿No? ¿Dónde lo grabaste? Lo grabé en un estudio que se llama Octógono. Después algunas voces las grabé en mi casa, pero casi todo se grabó ahí. Ahí va. Grabamos en vivo, digamos. Uh-huh. O sea, tocando al mismo tiempo. Sí. Ahí va. Y entre lo que suena en el disco y lo que digamos está proyectado para sonar en la Lazaroff, ¿hay alguna distancia o es como bueno representar lo que ya está grabado? No, es distinto porque además participan otros instrumentos y otras personas y se armaron arreglos diferentes, entonces es totalmente distinto, pero a la vez, como este disco fue muy de guitarra y voz, y yo también lo estuve tocando durante este tiempo en lugarcitos chiquitos y movidas así, como más chicas, yo sola con la guitarra. Que eso es algo que antes yo no hacía, porque ya mi cabeza había pensado que la música era también como instrumental y que tenía ciertas cosas en las que después, incluso yo ni tocaba la guitarra, tocaba el chelo y la guitarra la tocaba otra persona. Entonces, esta vez como que dije, me gustaría poder tocar mis canciones con la guitarra, y que es donde yo también las hago. Pero antes, directamente, yo ya pensaba en que iba a sonar otra cosa, y para mí, si no sonaban esas otras cosas, no tenía sentido de la música, digamos. Como, sí tenía un sentido, pero nada. Era otro producto. Otra cosa. Y claro. Ahora está más centrado en la guitarra y la letra y la voz. O sea, entonces, que más de cantautora, podemos decir. Claro. Ahí va. Hay una esencia que va a ser igual que en el disco, pero después todo lo otro va a ser diferente. Claro, canciones que se pueden despojar de todo y quedar con ese, ¿no? con esa esencia de guitarra y voz y sonar, digamos. Sí, sí. Eso. Pero en la Lazaroff, el 1 de julio, a las 21 horas, sí, ¿digo bien? 21 horas. Sí, las entradas están en venta en Ticantel, vamos a poner el link ahí para que todos y todos puedan acceder a ella y estén ahí acompañándote. El 1 de julio, vas a presentar también con esta banda de músicas que te van a acompañar, el recorrido que hubo desde que grabaste hasta ahora, ¿no? Ese transitar por los temas, o sea que lo que vamos a escuchar no es lo que vamos a escuchar en el disco. Claro, no. Es otra experiencia. O sea, sí. Por más que si ya te escuchaste el disco, tenés que ir al primero igual, porque vas a escuchar otra cosa. De una. ¿No? Sí, va a ser diferente. Ahí va. ¿Quiénes colaboraron en la producción de esta presentación del 1 de julio? ¿O todo a pulmón tuya? Sí, en realidad mucho a pulmón, pero bueno, también con ayuda de... Hay un equipo atrás, está, bueno, obviamente toda la parte técnica, de sonido, de iluminación. Está Francesca Crosa en sonido, Gabriela Barreto en iluminación. Va a haber también, está Lucía Martínez en producción. Hay un equipo como grande, pero sí, es autogestionado también y armado. Sí. ¿Por qué la Lazaroff? Bueno, hace poquito fui, la conocí a la sala y la verdad que me encantó. Me gustó que se salga del circuito de las salas conocidas, pero además me encantó que es una sala, me parece que estaba haciendo falta, como una sala que está equipada totalmente, es preciosa, es una sala con todas las letras, digamos, como sala, aunque a mí me encantan los espacios alternativos, me encanta tocar en una casa, es hermoso, pero a veces que te dan ganas, ¿no?, de que esté las luces y el sonido y que esté como el ambiente así de teatrito bien cerrado, se genera algo re mágico. Y bueno, hay otras salas, pero que de repente tienen otros tamaños o más grandes, y esta tiene ese tamaño que me parece como re lindo. Uh-huh. Y eso no está en el circuito de las salas del centro, pero a la vez tiene un montón de bondis que te llevan para ahí, está súper conectada, está en el intercambiador, sí. Entonces... No, sí, mover un poco ganas. A la gente también, ¿no? Que decir, muévanse un poquito. Tenés la STM, te tomás uno hasta 8 de octubre y ese te va a dejar en el intercambiador, o sea, no hay forma de no llegar. Sí, y otra gente que le puede quedar más cerca, que siempre se tiene que estar moviendo, ¿no? Entonces, claro, también, la gente de por ahí que siempre se tiene que venir hasta acá. Y nosotros que somos del interior vamos a donde sea, así que claro, tenemos problemas. Hay que moverse o moverse. Otra cosa linda que va a pasar ese día es que abre Pájara Pez, que es un dúo que es muy lindo, que también lo pueden buscar en las redes, están así como Pájara Pez, y nada, que también siento que son parte de estas músicas admiradas. Veo que nombraste todo mujeres, sí, ¿no? Hay como una intención, es profesa, de que todo esto sucediera entre mujeres. Yo creo que es una consecuencia, aparte de que tiene un sentido con todo este tiempo y un proceso de los vínculos que han estado sucediendo en este tiempo. Lo veo como, no fue decir quiero que sea de mujeres, pero tiene mucho sentido que sean todas mujeres y decir sí, quiero esto porque está buenísimo y porque es muy necesario también encontrarnos entre todas. Y siento que en realidad fue como un proceso de irme encontrando con todas ellas de muy distintas maneras, en diferentes espacios, y a la hora de decir, bueno, quiero presentarlo, fue como, pa, sería increíble presentarlo con ellas y muy lindo para mí, ¿viste? Y muy importante también y necesario para mí como poder generar estos espacios también entre nosotras. ¿Vos sentís también esas puertas cerradas por ser mujer en el ámbito de la música? Y yo creo que es un tema súper complejo. A mí yo no es que sentí que se me cerró una puerta, sino que de pronto cuando empezás a meterte a pensar, ¿no?, y el feminismo te atraviesa de muchos lados, empezás a darte cuenta de todo lo que había estado cerrado y vos de pronto ni siquiera te diste cuenta. Yo como que tuve un proceso de encontrarme con cosas que digo, claro, yo siempre sentí que esto estaba pasando y sentir que en realidad... te vas acostumbrando a cosas. Naturalizás cosas. Naturalizando cosas, naturalizando cosas, y de repente decís, pa, no. Uh-huh. No. Y entonces las ganas de eso, hace tiempo, ¿no?, como de empezar a pensar en qué importante juntarnos entre nosotras. Bueno, también haber pertenecido acá, Revolviendo la Polenta, aunque haya sido por un corto tiempo, como de estos espacios que te hacen pensar y decir, bueno, hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas cosas y es muy necesario romperlas. Uh-huh. Y pensarnos y romperlas y que de a poco, pero también urgentemente, sí, las cosas cambien. Y visibilizar, ¿no? Vos recién dijiste la sonidista, la de las luces, la productora, o sea, figuras que naturalizamos que las hacen los varones, entonces, sí, sí. Pero no, hay mujeres que son sonidistas, entonces también está eso. Acá han venido muchas músicas que pertenecen a mujeres y disidencias en la música uruguaya, MIDMUS. Sí. Acá me aplauden por el desglose de la sigla y todo el movimiento que están generando para visibilizar también las mujeres músicas. Sí. Está Más Música, que tiene todo el glosario de las músicas que hay, y después está eso, ¿no?, de poder mostrar el trabajo que hacen las mujeres músicas y las artistas, y cuando se genera ese grupo que son todas mujeres, no sé, le da como una energía diferente, sí, ¿no? Y eso por eso no quería dejar pasar que sí, quedara solamente decirlo y nada más, sino hacer hincapié en ese detalle que no me parecía menor. Sí, no, re importante. Y ahora también se está haciendo fuerza para lograr la ley de cupo, que es fundamental y necesaria, justamente por esto, porque en realidad es un proceso histórico muy grande que nos ha tenido agarradas y que todavía nos tiene sin darnos cuenta. Entonces, a veces es necesario hacer mucha fuerza y vernos entre nosotras, darnos fuerzas entre nosotras y agarrar esa fuerza que de pronto la tenemos totalmente y vos decís, ¿qué me pasaba? ¿No? Como, y bueno. Sí, sí, sí. Apretadita, ¿no? Mm. Así, amansadita. Mm. Bueno, así que divina la fecha, va a estar ahí en la Lázarov, que dijimos, perdón, así recordamos. Primero de julio. A las 21 horas. Las entradas en venta en Ticantel y vas a encontrar el link que vamos a poner en la nota cuando subamos este podcast y lo vamos a agitar en nuestras redes virtuales, ¿verdad, Pablo? Cómo no, así será. Y ahí vamos a estar también. Claro que sí, claro que sí. Grabada. Bien, pero de momento, como todavía no podemos ir a la sala a escuchar la música en vivo, propongo escuchar a Alondra y luego seguimos charlando un poquito más. Serás Alondra, serás real, serás reflejo, seré tal vez fuerza que te haga temblar, serán las ganas, pensarás quién soy, te habré inventado, será ilusión, es un invento, el tiempo ya se disipa, el ahora, idioma eterno del gesto, hoy las palabras me sobran, ser frágil los atropellos, ya no se entiende la hora, te vuelo los pensamientos, tan cerca que ya no importa. De la penumbra, lo infinito del silencio y de tu abrazo que se va perdiendo. Es un invento, el tiempo ya se dice. La hora, idioma eterno del gesto, hoy las palabras me sobran, ser frágil los atropellos, ya no se entiende la hora, te vuelo los pensamientos, tan cerca que ya no importa. Alondra, serás real, serás reflejo, seré tal vez fuerza que te haga temblar. Y estábamos escuchando Alondra del disco Guarida de María Viola, una de las canciones que va a sonar el primero de julio en la Sala Lázarov. Pero hemos conversado con María acerca de su último disco, hemos hablado de su proceso creativo, de los temas, de un montón de cosas, pero no dijimos dónde podemos escuchar, aparte del 1 de julio en la Sala Lázarov, el disco de María Viola. Bueno, se puede escuchar en las plataformas, está en Spotify, está en Bandcamp también y está en YouTube. Y está en otras plataformas que no sé, porque vos las hizo una distribuidora y te las sube muchas, por si alguien usa otra, la puede llegar a encontrar. Esas tres son las que yo uso y ahí está. Perfecto. Así que vamos a poner también los links en la nota para que no tengan ni siquiera que buscar, que hagan solo clic. Se vino el cuarto bloque, Pablo. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que nosotros nos vamos a distender un poco. Sí, bueno, sí. Como yo también. Necesito distensión, como decía Gustavo Cerati en una canción de Soda Stereo. Lo cual les indica que vos vas a tener que responder a las preguntitas que te hagamos. Bueno. Como venís haciendo, pero ahora vamos a ir más bien como a un cuestionario. Ok. Queremos, sí, una especie de manual del cual vos vas a ser la autora, de alguna manera, con tu respuesta, ¿no? Sí. Como no le hemos pedido nada a la invitada el día de hoy, vamos a no. pedirle un detallito más, tranqui. ¿No? Tranquilas todas. Sí. Vamos a armar lo que sería el decálogo de la buena música, del buen músico, según María Viola. A ver. ¿No? A ver qué cosas tendría que tener una persona que se precie de tal, de ser buen músico, buena uh-huh. música. Así que arranco, Pablo, ¿te parece? ¿Cómo no? Toda música que se precie de tal tiene que, y tenés que ordenar por orden de prioridad. Dale. Llegar en hora a los ensayos, tocar a un volumen que no rompa los tímpanos, ser buena gente, aunque no sepa tocar, total, eso se aprende o no. Ser buena gente, claramente. Sí. Ser buena gente en primer lugar. En primer lugar. Claro, no importa. No vamos sabes tocar, no sabes cantar, no vas a un día, sí, no, un día te vamos a traer un alguien buena gente que no sepa tocar. No, vamos a llevarla a la sala de ensayo. Donde me conozca a mí ya saca el de buena gente del decálogo. Claro. Que yo soy buena gente. Pero que no me escuche cantar ni tocar. Y entre llegar en hora a los ensayos o tocar a un volumen que no rompa los tímpanos. Bueno, llegar en hora a los ensayos es muy importante. Yo soy muy impuntual en la vida, pero me esfuerzo bastante mucho para lograrlo. Así que, pero es muy importante. Es muy importante, ¿no? Muchas veces somos informales para las cosas que por ahí el resto son formales, pero lo que es el ensayo, o bueno, o para quien escribe, ir al taller literario, lo que sea, hay prolijidad ante todo. Sí, eso sí. A mí lo que no me gusta nada es cancelarle el ensayo. Eso no me gusta nada. Llegar tarde, tengo que esforzarme un montón, pero... Pero lo logras. Vengo logrando, sí. Así que podríamos incluir ahí, cancelar un ensayo sería no. como... No. O sea, sí, sí, obviamente por motivos. Hay motivos y motivos. Totalmente, ¿no? Totalmente, pero intentar que no. Intentar que no, me encanta eso. ¿Hay un lugar ideal para componer una canción? ¿Cuál sería el tuyo? En el lugar donde estés cuando te vengan las ganas. No, no creo que haya un lugar ideal para componer una canción. Perfecto. Ah, en la 3 me la contesta igual, entonces. Si la musa golpea la puerta, ¿le abrís? ¿No importa qué es lo que estés haciendo ni en qué circunstancias te agarre? Y sí, intento. ¿Sos de la que tenés una libretita y vas anotando, tipo en el almacén? Me puede llegar a pasar de quedarme sin comer, de, bueno, llegar tarde a lugares, claramente. Que no son ensayos. Sí, cuando hay un momento que está... Yo aparte, hay un momento en el que si ya me metí y lo dejo a la mitad, muy difícil que lo logre terminar, entonces muchas veces es como, bueno, lo tengo que terminar. Ah, sobre o sea todo que... eso me pasa más que decir, ta, ahora necesito hacer una canción... porque de pronto no voy a dejar de hacer algo que estoy haciendo. Pero si ya empecé y después tenía otra cosa, ahí sí pues. Ah. Qué momento, ¿no? Ojalá nunca les pase. Bien, ahora, por lo que nos has contado, bueno, por suerte en tu casa no creo que haya corrido esta situación, pero serás consciente de que suele ocurrir. Si vieras a un adulto que le dice a algún adolescente, ¿no? Dejate de joder con la musiquita. ¿Qué se le dice a esa persona que le está diciendo eso? Y esa persona está sacando algo muy importante de su vida. O sea que no estaría muy bueno. No, claramente la musiquita es de las cosas más importantes de este mundo, así que... ¿Tuviste que decirle a alguien, o sea, te dijeron alguna vez, arrancaba las 8 horas, no sé qué, o sea, te jorba con una musiquita, o no tuviste esa experiencia? Tuve la suerte que nadie me diga eso, pero de que a veces yo misma me lo diga. O sea, eso sí, como no, está como, es difícil en esta sociedad, como decir, dedicarse al arte, considerarlo un trabajo y encontrar el equilibrio entre el trabajo. ¿Qué haces? No, soy música. Está, pero ¿en qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿Soy música? No, ¿en qué trabajas? Sí. ¿No? Sí, es como esa cosa terrible que tenemos. Sí. Bueno, lo mejor de estas 3 instancias tenés que decir. Lo mejor de un toque... de una grabación de un disco y lo mejor de un ensayo. Bien, lo mejor de un ensayo, la amistad. Lo mejor de un disco era lo sí, otro. La grabación, sí, un momento de grabación, una sesión de grabación. De una sesión de grabación, Y lo mejor es cuando estás ahí en el medio. Porque pensaba, al final cuando se termina es como, no. Lo mejor es todo, no, estar grabando es... ¿Lo disfrutás o lo sufrís? Bueno, estás ahí, ¿no? Como si en momentos de... Sí, depende. Aparte, las grabaciones que he tenido han sido como de necesitar... velocidad. Porque corre el reloj y claro. Son monedas que van cayendo, ¿no? Corre el reloj, eso es difícil, es difícil, pero es muy lindo. Y lo mejor de un toque... Lo mejor de un toque es... Eso que se genera, que es enorme, como más grande que todas las personas que están ahí. Como esa sensación de que hay algo como mucho más grande. A mí eso es lo que más me... De estar como en una conexión más grande con todas las personas. A mí me toca preguntar la parte ingrata, ¿no? O sea, esta misma pregunta, pero lo peor de un toque, de una sesión de grabación y de un ensayo. Bueno, a ver, qué difícil. Es difícil esa parte. Lo peor de una grabación es, yo creo que, no sé si algo como tal, pero eso, como la sensación de que me encantaría de una grabación donde puedan estar 3 meses en una sala sin de límite grabación, de tiempo, sin límite de tiempo, claro. Haciendo lo que quieras. Sin esa presión. No, tipo, sin esa presión. Increíble. O sea, si le sacamos la presión económica, por ejemplo, ya está. Sí, si vos dijeras, sí. Está, no importa, me lleva 10 horas, no importa. Sí, está. Tal cual. Pero bueno, después lo peor de un toque, capaz que lo peor son los nervios de antes, o sea, como una sensación de querer estar ya ahí, ¿viste? Como esa sensación de querer estar ahí. La previa. Porque después es hermoso y durante también, pero la previa es como... Tensión. Como, quiero que pase. Sí. Y lo peor de qué me falta. De un ensayo. Pasa la vida cotidiana. Lo peor de un ensayo, capaz que sí es eso. Como, no sé, cuando se termina y el otro día tenés que. Que laburar en otra cosa. Lo peor es lo de afuera, porque el ensayo está buenísimo. ¡Ah, qué lindo! Sí. Esa frase me encantó. ¿Algo que no se perdone en la interna de un proyecto musical? Que no se perdone. No sé. No se me ocurre algo. No te ha pasado. O sea, y la vida es como pasan cosas, pero bueno, se va charlando. No sé. No se me ocurre algo que no perdone. Ahí que va. Diga, no. Podría haber, obviamente, pero bueno. Uh-huh. Bueno, igual como... en esto de juntarte con gente, con buena gente, como dijiste en la primera, claro, evitás sí, eso. Yo ahí va. Ahí va. Me junto con buena gente, entonces todo es perdonable. No sé, ¿no? Claro. No hay nada. Todo que se conversa. Claro, todo se resuelve. Sí, viste, sí. Yo hago preguntas fáciles, Pablo. Como vos. Y a mí que me toca... Te toca la lista. Lo más jodido de ser una música independiente, ¿qué es? Lo más jodido de ser una música independiente es... lleva mucho trabajo. Creo que esa es la parte como, pero que es cansador, en realidad es lindo también, ¿no? Como, la verdad. Pero de pronto sí, que es pila de laburo, más allá del laburo en sí mismo que lleva también a hacer pensar música. La música, claro. Pensar toda la parte creativa, la parte igual de composición de lo que vamos a hacer o ta. Como toda una pata que es un trabajo intenso. Uh-huh. Que, nada, eso me parece como que es lo más difícil. Claro. Y el multiempleo quizás, ¿no? El multiempleo, sí. En el sentido de que no te puedes dedicar exclusivamente en lo que refiere a un toque, ir y tocar y cantar, sino que hacer otras cosas referidas a eso, ¿no? Claro. Sí, de pronto tu vida se intensifica en ese momento, pero además yo tengo mi trabajo que... Está siempre. Entonces, nada, bueno, sí, ahí es un momento de como ese cansancio. Pero también tiene su lado bueno, la autogestión, a mí me parece. Claro. Y esa era la siguiente. ¿Qué es lo bueno de ser una música independiente? Viste que te tocaron todas siempre las me tocan positivas. Las... ¿No? Yo lo ojé primero. Sí, voy a barajar el bolillero la próxima vez. Yo lo ojé primero y dije, yo quiero ser una linda nomás. Y no, y en esto de pensar las cosas como uno lo quiere hacer y con los motivos y con el motor por el cual vos lo querés hacer y no tener que estar como no sé, trabajando con las personas que querés y de repente se genera algo re lindo cuando no hay como plata de por medio, que es como, bueno, qué bueno que sería que todo el mundo cobre un sueldo que se merece, ¿no? Eso es seguro y muy importante. Pero bueno, muchas veces se hacen cosas donde no aparece y aparece personas que te dicen, mirá, lo hago porque la verdad que me encanta lo que haces, me dan ganas de colaborar y mucha gente lo ve como, y yo misma lo veo así, porque también a mí particularmente me pasa que no es que o sea, sí me gustaría que sea redituable, pero como que cuando se atraviesa por la plata y todo, es como que hay que tener como cuidado de que hay otras cosas que no se descuiden. Se re puede y está buenísimo y ojalá que sea valorado el trabajo como debe ser, pero bueno, cuando se generan cosas así, colectivas, es como que termina pasando algo re mágico también. ¿Qué opinión tenés vos de pasar la gorra, no pasar la gorra? Hay artistas que consideran que eso no es valorar el trabajo que se está haciendo, y hay artistas que dicen al contrario. Ahí cada persona pone lo que puede y lo que quiere. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece que... yo he tocado muchas veces a la gorra y me parece que está re bueno porque sí, cada uno puede ver lo que puede poner. Lo que sí está bueno es... igual eso, hacer hincapié en todo el trabajo que se hace y que estaría buenísimo que se valore diferente. Uh-huh. O sea, pero bueno, estaría buenísimo que muchas cosas cambien. Entonces, es eso, militarlo, pero a la vez también, si alguien no puede pagar una entrada, que haya espacios, en instancias donde sí pueda. Y de repente generar otras instancias, como esta de la Lazaroff, donde se paga una entrada, que podría ser mucho más cara, igual también, ¿no? O sea, es accesible dentro de lo que están saliendo las entradas. Pero bueno, que se paga una entrada y que las personas algo van a recibir, ¿no? Entonces, que existan las dos cosas. Sí, también un poco cambiar la idiosincrasia nuestra, ¿no? Del uruguayo y de la uruguaya, ¿no? De que no el pagar por el arte, así como pagás por un helado, pagás por una pizza, ¿no? También podés pagar por el arte que no es que te tiene que venir, sí, ¿no? Esa cuestión. Es un trabajo. Medio. Me fui de tema. No, está bien, la plataforma de streaming te cobra una cuota, el cine te cobra una entrada. Todo. Digo, claro. Bueno, está. O sea. Sí. Y ahí de repente no hacemos ningún, ¿no? Ningún prurito por hacerlo, pero sin embargo dice, no, pero tengo que pagar una entrada. Y sí, tengo que pagar una entrada. Vamos con la última, bueno, del decálogo. Décima y última, bueno, como se charlaba hoy, ¿no? El mundo de la música puede llegar a ser, lo fue muy hostil, lo sigue siendo, en parte con las mujeres, ¿no? El mundo de la música y tantos otros, ¿no? ¿Qué le decís a las músicas que están empezando este camino? Le digo que son re fundamentales, que es re importante lo que cada persona hace. Como yo siento que de todas las músicas, mujeres o disidencias que me he cruzado, como que te dan un impulso y una fuerza. O sea, yo pienso en, por ejemplo, una banda que a mí me gustaba mucho cuando yo era más chica y recién estaba empezando a tocar, que era La Dulce, que para mí es una referencia re importante, porque en el momento la descubrí y me compré el CD y lo re escuchaba, y después de grande dije, qué importante haberme cruzado con esta banda, en realidad, que en la que claramente me sentí totalmente identificada, y es re importante tener esas referencias. Entonces, nada, que ahora me parece que está buenísimo como están, cada vez hay más y más, y decís, qué suerte, qué impresionante. Y nada, que le metan, que su voz es re importante. A mí también escuchar músicas más chicas, la verdad que también me alimenta un montón y tienen una fuerza que está buenísima. O sea, entonces, nada, que son re importantes. La nueva generación. Sí, que cada persona es re importante y tenemos cosas para decir y que está buenísimo que lo hagamos. Ahí va, eso. A ver, romper las barreras y abrir nuestras propias puertas. Muchísimas gracias, María, pero de verdad, muchísimas gracias. Este agradecimiento es doble. Muchísimas gracias, María, por haber estado acá, por haber compartido tu arte, por haber hecho posible que el programa saliera. Vamos a estar acompañándote el 1 de julio en la Sala Lazaroff a las 21 horas, presentando tu disco Guarida. Así que tenemos este agradecimiento Bueno, hacerte. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Les cuento al público que nuestro próximo programa va a ser con la gente de Cumbiaracha, así que bueno, seguimos acá en Tres Mujeres, músicas, ritmos y sonidos. Y ahora nos vamos a escuchar una cancioncita, salvo que quisiera hacer algún anuncito más ahí. No, creo que no. Salvo vos, María, que quieras decir algo más. Nos vamos a escuchar Guarida, que es la que le da nombre al disco. Perfecto. ¿Ah? Y nos vemos el 1 de julio en la Sala Lázaroff. Buenísimo. Hasta la próxima. Hasta luego. Con su calor de amar, con su velocidad, con su reverdecer, con su guarida cuesta. Canta la niña que se acurruca, cree en el ojo azul, ese que augura que se avecina negro. Ahora sí te escucho.